El señor Gardel era un gran cantor, era un gran artista, era un gran señor. Cantaba sus tangos con voz muy potente y era el preferido de toda la gente. El señor Don Carlos era un gran tenor, sombrero de lado, sonrisa de actor. Cantó a Buenos Aires, a las golondrinas, a pibas del barrio y a las parisinas. Gardel, Gardel, Gardel, Gardel. El señor Carlitos era un señorito, corbata y pañuelo con mil lunarcitos. Él le cantó a todas, chicas de percal, rubias platinadas, mozas de arrabal. El señor Gardel era un gran cantor, era un gran artista, era un gran señor. Don Carlos Gardel era un gran cantor, cantando sus tangos, él era el mejor.